Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Sí, tenemos la información que tiene que ver con la situación económica de la provincia de Salta. No es de las mejores. La crisis ha pegado bastante fuerte. Comercios que cierran, situaciones de despidos constantes en distintas áreas claves de la economía salteña. Y ahora los trabajadores, en este caso camioneros del sur de la provincia de Salta, que normalmente transportan para las multinacionales materia prima hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires, se encuentran en una situación de crisis porque no les quieren pagar lo que corresponde por los fletes. Justamente escuchamos al dirigente de los transportistas de la provincia de Salta referirse a esta situación. No es el problema con los productores de la mercadería, sino con los acopiadores, que los acopiadores vienen a ser las empresas. Siempre ellos no les dan los números. Los problemas de ellos nos llevan a nosotros y nosotros estamos fundidos. Siempre hemos cedido. En esta reunión habíamos cedido de la tarifa de referencia menos un 5, menos un 7. Aceptamos menos un 15%. Al fin y al cabo hacen lo que quieren, nos manejan como quieren y esto tiene un límite. Y nosotros no podemos seguir arrodillándolos a ellos. ¿Por qué? Porque estamos reclamando lo justo, que nos paguen. No queremos que nos paguen ni de más ni de menos. Que nos paguen lo que marca la tarifa, que marca la AFI. A ese monto hasta nos bajamos hasta un 20%, pero queremos que se actualice. No nos quede la brecha de un 105%. Somos conscientes que quizás no nos pueden pagar su totalidad porque les tiene que quedar un margen más de ganancia a ellos. Pero tampoco podemos trabajar a un 105% debajo de lo que corresponde. Recordemos que por esta situación se encuentra cortada la ruta nacional 9 y 34 en el sur de la provincia de Salta, que conecta con la provincia de Tucumán, y la situación se vuelve realmente complicada porque empieza a afectar directamente a las economías particulares de los camioneros de la provincia. Para Parco, informó Raúl Martín Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta.